Y Europa nos cuesta un poquito más, más anglosajón, más, es un poco, es diferente. Pero bueno, esta empresa, como digo, se inició hace pues, más de 20 años y la idea era ayudar a empresas medianas y grandes a su camino en la transformación digital. O sea, que puedan transformarse, implementar tecnologías, soluciones digitales que les ayudaran a reducir costes, ser más eficientes, ser más productivos, no cometer errores a la hora de trabajar, reducir la burocracia, mejorar el go-to-market, etc. Entonces, haciendo un análisis hacia adentro, a ver, las empresas, todas las empresas trabajan por procesos. O sea, todos son procesos internos. Pues mira, necesito aprobar un documento y eso tiene su proceso, pues preparar el documento, llevarlo a aprobación, que lo revisen, si se aprueba te tienen que notificar que está aprobado, etcétera. Por ejemplo, o solicitar vacaciones. Pues alguien quiere vacaciones, las solicita, tiene que ir a alguien que las aprueba o no. Si las aprueba, entonces va a recursos humanos, eso se toma nota y luego se le informa. O, por ejemplo, la solicitud de un crédito hipotecario para un cliente o el mantenimiento de los oleoductos de una empresa de refinería de petróleo. O sea, al final todos son procesos, son tareas concatenadas que en función de lo que ocurre en una de las tareas o de los trabajos, luego tiene que ocurrir algo. Y luego hay otro trabajo y en función de lo que ocurra tiene que haber algo. Entonces, antaño eso se gestionaba con papel, con email, con un Excel. Entonces, había muchos errores, no había control, no se sabía en qué momento del proceso estaba la tarea. ¿Qué hacemos nosotros? Dices, vale, pues en vez de hacerlo como antaño, lo que tú haces es te conectas a nuestra plataforma que está en la nube y lo primero que haces es dibujar ese proceso. Pues mira, este proceso se empieza con una tarea, alguien solicita algo con un formulario, luego tiene que ir a un rol, una persona que tiene que aprobar, luego tiene que ir a un departamento, luego en función de eso irá por un camino o irá por otro, entonces tú vas dibujando el proceso que tú quieres digitalizar. Y una vez dibujado, lo que haces es darle atributos, configurarlo. Pues mira, yo quiero que aparezca en estos campos para cumplimentar esta información, yo quiero además aplicar unas reglas de negocio, una lógica, en función de lo que ponga, luego tiene que ocurrir otra cosa. Además, yo quiero que en este punto la tarea se conecte con mi programa de facturación, porque quiero coger una información de allí o dejar una información. Y lo que haces es digitalizar todos estos pasos para al final que tener un control de lo que está ocurriendo en tu empresa. Cuantos más procesos digitalices, más control vas a tener. Y al final tienes unos informes donde desde esos informes puedes ver exactamente cómo está tu empresa. Muy bien, gracias. Vamos a una pequeña pausa y de vuelta vamos a continuar hablando más acerca de los servicios que viene prestando esta empresa Aura Quantic y cómo se está expandiendo al otro lado del Atlántico. La pausa y ya regresamos. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. Príncipe de la bachata, Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 30. 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de Davis. Es la disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Winnie González y Gali Galeano. Que yo no soy yo. Quiero morir en tu piel. Viernes 25 de mayo en la Sala Canal. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. Venta física de entradas en el Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Gali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero estamos hablando de emprendimiento. Hoy nos visita en nuestros estudios Pablo Triles, es CEO de Aura Quantic, una empresa valenciana que está exportando tecnología a América Latina. Pablo, gracias por estar con nosotros. Vamos a recapitular un poco acerca de lo que es la empresa en sí y... Pero siempre nos gusta conocer más acerca de esta empresa, de dónde viene, cómo hemos llegado hasta esta parte. Cuéntanos de qué va concretamente esta empresa. Pues mira, para llegar a de qué va hay que hablar sobre mi padre. Y es una historia muy interesante, intentaré hacerla breve. Mi padre es ingeniero industrial, es el más joven de toda España. Una cabeza superdotada, muy inteligente. Fue a trabajar a Estados Unidos muy joven, cuando nadie lo hacía. Aprendió mucho allí. Y cuando volvió, tenía conocimientos ya de lo que era la informática, que aún no existía. Tarjetas perforadas, la programación. Y él empezó a programar y entonces creó una empresa que era para gestión empresarial para medianas y pequeñas empresas. Pues bueno, contabilidad, facturación, etc. En el año 2000, un holding holandés compró la empresa. Entonces, mi padre les dijo, vale, ahora que se hace la transacción, no me gustaría que despidierais a los empleados de mi empresa. Normalmente cuando se hace ese tipo de transacciones ocurren estas cosas. Los holandeses dijeron que sí, ningún problema. ¿Qué ocurrió? Que los holandeses empezaron a despedir a mucha gente de la empresa que había construido mi padre, en la cual habían muchos amigos suyos trabajando y que ahora estaban en la calle. Y mi padre dijo, vale, pues voy a crear una nueva empresa para que estos amigos míos tengan un medio de vida. Y ese es el origen de esta empresa actual, Aura Quantic. O sea, mi padre la creó para que sus amigos tuvieran un medio de vida. Y ya que se hacía bien. Y como el mundo que conocíamos era el mundo de la informática, pues miramos a ver qué era lo que pensábamos que iba a tener una buena acogida en el mercado. Entonces, pues, todo el tema de los procesos, la digitalización de procesos, automatización de procesos, esa facilidad de no tener que programar, pues fue por ahí la cosa. Y ahí es como, ese es el nacimiento de la empresa. Estamos hablando de emprendedores en toda regla. Tú recogiste perfectamente el testigo, esa vocación de emprender, esa vocación empresarial, digamos que se lleva en el ADN de la familia. Y están de alguna forma exportando tecnología a América Latina. Cuando hablamos de América Latina, hablamos prácticamente de la misma cultura de España. Quisiera saber de qué forma ha incidido justamente ese acercamiento cultural, o si se quiere, esa continuidad de la cultura española al otro lado del Atlántico, para llevar precisamente este producto hasta América Latina. Bueno, siempre ha existido una muy buena relación entre los países de América Latina con España. Lo cierto es que América Latina tiene dos sitios hacia donde mirar, bien a Estados Unidos o bien hacia Europa, y dentro de Europa pues España. Entonces eso a nosotros nos ha resultado una posición de ser más fácil de poder entablar comunicación y colaboración con empresas de América Latina. O sea, nuestro modelo de negocio se basa en buscar empresas tecnológicas que quieran vender e implantar nuestra tecnología. Entonces, a través de Internet, que Internet lo que hace es establece puentes de colaboración, pues empezamos a contactar con empresas en Colombia, en Ecuador, en México, muy poco a poco. Y empezamos a tener distribuidores que los llamamos partners. Y esta red de partners empezó a crecer poco a poco. Entonces, para nosotros era mucho más fácil entendernos con personas de México, personas de Centroamérica, del Cono Sur, de Colombia, etcétera, que para un europeo, un inglés, un alemán, entenderse con ellos pues les costaba un poco más. Nosotros tuvimos una mejor conexión, sintonía, una mejor química. Y eso redundó en empezar a crecer bastante. Y el resultado fue que a día de hoy tenemos presencia en México, en casi todos los países de Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil tenemos también algo de cliente. En Argentina en el pasado tuvimos, quizás con Milei ahora vuelva a cambiar la cosa y vuelva a haber una actividad económica interesante. Entonces, pues, es una región muy, muy interesante para nosotros porque es como con mucha familiaridad y es muy cómodo poder hablar con ellos, tratar con ellos, porque es como si fueran familiares nuestros. Pablo, de alguna forma, perdón, Mayerly, como quiera que América Latina es una economía emergente, quisiera saber, Pablo, si esta tecnología, esta solución que propone tu empresa Aura Quantic, se ajusta al perfil de la economía latinoamericana, porque son, vamos a llamarlo así, unas soluciones sencillas, simplifica procesos. Sí, la respuesta general es que sí. Y nosotros, además de Latinoamérica, tenemos presencia en otros países, en Europa y sobre todo en Oriente Medio. Incluso en Japón tenemos clientes. Entonces, realmente cualquier empresa, da igual su situación económica, macroeconómica del país, etc., necesita digitalizarse, necesita implantar tecnologías para tener esa ventaja competitiva frente a sus competidores. Entonces, y da igual el nivel, lo gran o pequeño que sea la empresa, y da igual el sector, eso no importa, la industria, da igual que sea administración pública, que sea un banco, una empresa de seguros, una empresa de servicios, no importa. Toda empresa, desde mediano hasta grande, lo necesita. Las empresas más pequeñas no se ven tan afectadas, aunque el consejo es que llegará un momento en que sí que van a necesitar digitalizarse, pero no es tan acuciante como empresas medianas y empresas grandes. Entonces vamos desde la mediana y grandes empresas, ¿no? Sí. También pueden perfectamente las pequeñas empresas hacer uso de las soluciones que presta Aura Quantic. Y quisiera saber qué acogida ha tenido en el mercado latinoamericano y en qué sector. Pues fíjate que aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. Un aspecto es el puramente tecnológico, cuán bueno es el producto, que lo es, pero más importante es los servicios, conocer, entender, ponerte en los zapatos del cliente, entender sus necesidades, sus problemáticas. Entonces, esa segunda parte de esa cercanía, esa familiaridad que comentaba, es mucho más importante que lo que es la tecnología en sí. Y esa nosotros la dominamos muy bien, porque nos ponemos en lo que es la problemática del cliente para entenderle y ayudarle. Nosotros intentamos ayudar. Bueno, pues si bien es cierto, se dice que las empresas tienen que estar a la vanguardia de toda la tecnología y este tipo de herramientas que faciliten esos procesos, pues genera el éxito, pero ninguna empresa está preparada, por ejemplo, para una pandemia. En su momento, cuando hablamos de esta empresa y que adapta a sus empleados al teletrabajo, en su momento, ¿cómo fue revivir ese proceso y hacer presencia en momentos en que algunas empresas no estaban preparadas para usar este tipo de herramientas que facilitaran superar una crisis como la que acabo de mencionar? Claro. Nosotros contábamos con una ventaja, y es que nosotros no fabricamos, no compramos materias primas, no somos una industria, no hacemos muebles, no hacemos pintura, ¿no? Lo nuestro son servicios. Entonces, lo que necesitamos es un ordenador y conexión a Internet, básicamente. No fue difícil que los empleados que iban a la oficina decirles, vale, pues ahora trabajar desde casa, no pasa nada porque al final os conectáis desde Internet y seguís trabajando. Y poco a poco fuimos perfilándolo de tal modo que realmente esa transición al teletrabajo fue casi casi natural. Y a día de hoy, el modelo es mixto. Significa que un empleado puede o trabajar desde la oficina, o trabajar desde casa, o elegir trabajar unos días en la oficina y unos días en casa. Lo que el empleado considere que le es más cómodo. Y es el modelo que está funcionando. Tanto es así que el 90% de la plantilla está trabajando desde casa. Y el 10% más o menos prefiere ir a las oficinas y trabajar desde ahí. Y ha sido una continuidad absoluta. No ha habido un momento de crisis. No. Ha sido todo muy natural. Bueno, y también desde el proceso para la empresa adaptarse. Es decir, hay una preparación previa, un trabajo con esta empresa para lograr que sus procesos se logren a través de estas herramientas. Si tú utilizas Aura Quantic, el paso de trabajar desde la oficina a teletrabajar es hiper sencillo. Entonces nosotros, que somos los papás de esta criatura, utilizamos ahora Quantic en casa. Entonces por eso para nosotros fue muy sencillo. Todos aquellos clientes que estaban utilizando ahora Quantic, les fue muy sencilla esa transición. Independientemente ya de lo que es su negocio en sí. Unos son bancos, seguros, otros son de industria de producción, etc. Pero todo lo que estaba sobre Aura Quantic fue muy sencilla. No hubo casi cambio porque simplemente es de utilizar mi ordenador desde la oficina, pues ahora lo utilizo desde casa. Pablo, las empresas no paran. ¿Qué proyecciones en qué tiene Aura Quantic de cara al futuro? Pues bueno, desde hace tiempo, en lo que tiene que ver con el producto, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial, obviamente, como todo el mundo, etc. Pero ahora estamos dando un paso más y ya se está preparando para, en no mucho tiempo, tener nuestro propio Copilot. Microsoft tiene su Copilot, pues ahora cuando tendrás su propio asistente que te va a ayudar en tu día a día de ir... Más autonomía. Sí. Al final, el objetivo de la inteligencia artificial es que te ayude, te ahorre tiempo en temas burocráticos. Siempre va a haber una zona, una línea en la cual no esté muy claro si ayuda o me está quitando mis competencias, pero por lo general el objetivo es que te ayude. Y además de eso, pues bueno, a nivel ya estamos creciendo aún más en los países donde tenemos representación, añadiendo nuevas funcionalidades y un punto muy importante es que nuestra empresa, que está 100% saneada financieramente, tiene beneficios todos los años, tenemos crecimiento orgánico. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque normalmente las empresas tecnológicas crecen a base de comprar otras empresas o que entren fondos de inversión para meter más dinero, para ir creciendo más rápido. Nosotros no, nuestra filosofía es de ir creciendo poco a poco, pero seguros. Y entonces, por tanto, la empresa es 100% nuestra, es un crecimiento orgánico y muy estable. Por tanto, la empresa tiene una grandísima estabilidad. Pablo, muy amable por visitarnos. Le deseo muchos éxitos a Aura Quantic. Gracias por esa relación con América Latina. Gracias por apostar por América Latina. Y vamos a seguir atentos de esta relación comercial con esa parte del mundo. Un placer. Repito, muchos éxitos al frente de Aura Quantic. Muchísimas gracias. Nosotros que avanzamos aquí en el Café Mañanero, es el momento del emprendimiento. En breve vamos a estar hablando ya con la gente de Barcelona. Vamos a conocer detalles acerca de un festival muy interesante que se viene llevando a cabo y que recoge manifestaciones culturales de comunidades inmigrantes radicadas en Barcelona, pero que al mismo tiempo le invita a los habitantes de Barcelona, a los catalanes, a conocer más acerca de la cultura latinoamericana. Ya tenemos a las 9 de la mañana 20 minutos. En breve estaremos contactando entonces con Barcelona. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que a continuación nos comparte el personaje del día, uno de los inventos clásicos del Café Mañanero. El personaje del día se trata del actor Steve Buscemi, que se sumó a la larga lista de celebridades que han sido atacadas de manera arbitraria en la ciudad de Nueva York. Aseguró que se encuentra bien tras haber sido atacado durante el pasado fin de semana. La agresión ocurrió a plena luz del día en el barrio de Kips Bay, ubicado en el lado este de Manhattan. El equipo de Buscemi confirmó el incidente, asegurando que el actor se encontraba bien después de que fuese agredido en un incidente mientras caminaba por la ciudad de Nueva York. Se encuentra bien tras haber recibido un puñetazo por parte de una persona parecido al incidente contra Michael Stuhlbarg, su compañero de reparto de la serie Brokeback Empire, quien en marzo fue golpeado en la parte trasera de su cuello con una piedra. La policía de Nueva York arrestó a este vagabundo identificado como Xavier Israel. En relación con este asalto, también otro tipo de figuras, como el actor Rick Moranis, al igual que la actriz Miranda Cosgrove, quien recientemente habló sobre un incidente pasado en las cuales han recibido este tipo de ataques en la ciudad de Nueva York. Steve Buscemi anunció que se encuentra bien por los momentos, mientras que mantiene un perfil bastante bajo, ya que se confirmó que aparecería nuevamente ahora en la ficción de Tim Burton en la segunda temporada de la serie Miércoles, que llegará a la plataforma de Netflix a mediados del próximo año 2025. El reconocido actor en este momento está manteniendo un perfil bastante bajo, pero asegura en sus redes sociales que se encuentra bien de salud tras este incidente. Gracias, Carlos, por el personaje del día. Y decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, gastronomía colombiana. Podemos empezar una carta con los ricos patacones, una gran variedad de patacones, hasta 12 variedades de patacones. Patacón Tostado está abierto de jueves a martes, de manera que mañana tienen descanso. Hoy perfectamente se pueden acercar entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche, jornada continua, y van a disfrutar de esa extensa carta gastronómica que tiene Patacón Tostado. Más información acerca de la carta y el servicio en patacontostado.com y patacontostado.es. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Ya les hemos estado contando que tenemos entradas dobles para la gira de Gilberto Santa Rosa por todo el territorio español, que si estás en Málaga, en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Canarias, puedes ganar entradas para la gira de Gilberto Santa Rosa. Este es su repertorio. Que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. 8

domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Una señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Ya viene la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Bueno, tenemos un martes. Yo no sé, Mayerly, qué está sintiendo, frío, calor. Más especial y espectacular, cuando uno viene de Tierra Caliente, uno le encanta este tipo de clima, y pues no estamos oficialmente en el verano, pero ya se siente el calor. Sí, ¿verdad? Se nota. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero, ya viene la actualidad deportiva, está Adolfo Jiménez del Río listo para compartir lo que pasa con la liga. ¿Cómo llevas el fútbol, Mayerly? Bueno, realmente cuando Colombia juega acá en España es que uno se entera un poco más del deporte y las noticias del país, pero sí veo aquí un panorama bastante amplio con relación al cubrimiento de deportes en diferentes ámbitos, y estoy hablando de Barcelona, de todas las ciudades principales de España. Entonces sí que esa información es muy importante, pero digamos que cuando hablamos de fútbol estoy más enterada de mi país. Estábamos pendientes de una entrevista que le habíamos anunciado de un festival que se va a celebrar en Barcelona, un festival de carácter latino, pero ya hoy por cuestiones de tiempo no va a ser posible. Entonces le presentamos excusas a nuestros oyentes. Por aquí estamos contactando precisamente con la persona encargada del festival. De hecho, nos hemos vinculado como colaboradores y en los próximos días le estaremos compartiendo esa entrevista. De manera que hoy, por cuestiones de tiempo, ya no va a poder ser posible. El que está listo es Adolfo Jiménez del Río para compartir toda la actualidad deportiva. Y es que a continuación tenemos Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Repasamos la actualidad de España, América Latina y el mundo. Bueno, en el caso de España, tenemos que seguir hablando de la Liga, aunque ya todo está prácticamente resuelto. Hablamos del campeón, el Real Madrid, que ya incluso festejó el pasado domingo. Ahora solamente está pensando en el título que queda de esta temporada, que es en la Champions. Y por otra parte, vamos a dar cuenta de la programación, la fecha número 36. Quedan tres jornadas de la Liga. Entre semanas se va a jugar, entre otras cosas. Y también tenemos el Giro de Italia, donde tenemos una representación latinoamericana muy activa. Tenemos a Daniel Felipe Martínez escoltando al líder, que es Tadej Pogačar, el hombre más fuerte del pelotón internacional. Hoy vuelve la montaña, el terreno favorito de los latinoamericanos, aunque hemos visto también cómo gana Fernando Gaviria, cómo gana Molano. Lo cierto es que la montaña sigue siendo el fuerte de los corredores latinoamericanos, de los ciclistas latinoamericanos. Entramos en materia. Bueno, también vamos a dar cuenta de la programación de Copa Libertadores de América, lo que tenemos al otro lado del Atlántico. Entramos entonces en detalles con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a nombre de Iqualo. Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede sacar cuenta bancaria con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, enviar dinero, recargas telefónicas. Esto por hablar apenas de un mundo de servicios que puede disfrutar con Iqualo. Descargue la aplicación en iqualo.com y empiece a disfrutar de todas las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa, Iqualo. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río, tenemos liga entre semana y aquí está la programación. Debo decir que apenas finalizó una jornada este lunes, el partido que estaba pendiente entre el Barcelona y la Real Sociedad. Y anoche se cerró la jornada 35 con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Un partido que terminó a favor del Barcelona 2-0 con gol de Lamine Yamal, el joven de tan solo 17 años que completa 5 goles y sin haberlos cumplido hasta el momento esos 17 años. Y esto le pone al Fútbol Club Barcelona en la segunda posición por encima del Girona. Un Girona que seguirá peleando esa opción precisamente en el día de hoy, porque a las 10 de la noche se enfrenta al Villarreal. Tremendo partidazo esperamos ver por equipos que pelean puestos europeos. Es cierto que el Girona ya tiene asegurado la asistencia a la próxima Champions. Otros partidos de esta noche, 7:30, el Osasuna recibe al Mallorca, el Real Madrid al Alavés a las 9:30 de la noche. Y ya para mañana miércoles a las 7:30, el Rayo Vallecano recibe al Granada, el Sevilla al Cádiz, el Celta de Vigo al Athletic de Bilbao y el Getafe al Atlético Madrid. Y se cierra esta jornada 36, Las Palmas recibiendo al Betis el jueves a las 7:30. A las 9:30 de la noche, el Almería al Fútbol Club Barcelona. Y a las 10 de la noche, la Real Sociedad recibiendo al Valencia Club de Fútbol. Gracias, Adolfo. Sí, es en la Liga Española de Fútbol que no para. La Premier League también está en la recta final. Bueno, todas las ligas de Europa, recordemos, ya tenemos campeón en la mayoría de las ligas, excepto en Inglaterra. Es una liga, en todo caso, mucho más pareja que la española, que la italiana, que la alemana y, por supuesto, que la francesa. A estas alturas, tenemos que decir que ya el campeón, y desde hace mucho rato en la liga italiana, es el Inter, que en Francia el Paris Saint-Germain continúa con su hegemonía, que en Alemania sí hubo sorpresa este año con el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, un español que, recordemos, hizo historia con la selección, con el Real Madrid, y ahora también tiene una carrera muy exitosa como entrenador. Y aquí en España, el campeón, desde luego, el Real Madrid. Ya celebró este domingo. Ahora solamente piensa en la Champions. ¿Y dónde están por definirse las cosas? Pues en Inglaterra, como ya lo anotábamos. Y solo será cuestión de dos. Porque ayer, entre otras cosas, el Liverpool, luego de ir ganando en condición de visitante 1-3, una ventaja de 2 goles, le alcanzaron a empatar. Un partido un poco extraño donde el Dibu Martínez, el portero de la selección argentina, el campeón del mundo, se hizo un autogol que está ardiendo en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río. Y en la Premier League vivimos anoche tremendo partidazo entre el Aston Villa de Unai Emery contra el Liverpool. Y es que la sorpresa la dio un Aston Villa demostrando que también tiene categoría y que tiene buenos jugadores, entre ellos el colombiano John Hader Durán, que ni en el minuto 85 y 88, en tan solo 3 minutos, hizo los dos goles para empatarle el partido a un Liverpool que se sentía muy cómodo. ¿Qué pasó con el Liverpool, que ha venido de capa caída? Recordemos que el futbolista colombiano Luis Díaz ha tenido ciertos altibajos dentro de este equipo. Quizá eso ha afectado la delantera para que no esté dando frutos como se esperaba. De todas maneras, el Aston Villa con este empate logra mantenerse en buenas posiciones de la tabla de clasificación. Más exactamente, la cuarta posición. Puestos europeos, puestos de Champions. El Liverpool continúa tercero y la pelea está en la última jornada entre el Arsenal y el Manchester City. Un Manchester City que, a propósito, hoy se lo juega, porque se juega el partido que estaba pendiente de la jornada 34 entre el Tottenham y este Manchester City a las 9 de la noche. Tremendo partidazo esperamos ver, y en donde, si gana el Manchester City, asumirá nuevamente el liderato de esta competición. Y ya para mañana, el Brighton recibe al Chelsea y el Manchester United al Newcastle. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con Copa Libertadores de América, antes de entrar con Giovanni García, que ya está listo para compartir el comentario del día. Pues tenemos al otro lado del Atlántico la reactivación de la Copa Libertadores. Es el torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico y está en estos momentos en la fase de grupos. Así que Adolfo tiene la programación completa, por lo menos para lo que tiene que ver con hoy o la próxima madrugada, porque muchos de esos compromisos ya se vienen jugando es en la madrugada de el miércoles. Y esta noche arranca tremenda jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con el partido entre el Quito de Ecuador contra el Junior de Barranquilla de Colombia. Él estará también el partido de Talleres de Argentina contra Cobresal de Chile, el Peñarol de Uruguay frente al Atlético de Mineiro de Brasil, el River Plate de Argentina frente al Libertad de Venezuela y el Millonarios de Colombia frente al Palestino de Chile. Tremendos partidazos esperamos ver en esta jornada 5 de la fase de grupos. Gracias, Adolfo Jiménez. Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Recording stopped. Esto es el Latino Deportes. Saludamos a Giovanni García. Hay que ver cómo están las cosas en la Premier League, pero ya en el resto de ligas europeas está todo resuelto. Resuelto en Francia, resuelto en Italia, resuelto en España, resuelto en Alemania, sí. Por todos lados. Bueno, hablando de las ligas europeas más importantes, y acabamos de escuchar el informe de Adolfo Jiménez del Río, donde habla de la Premier League y donde se está jugando el título, el Manchester City y el Arsenal. El Liverpool acaba de decir adiós, y sobre todo con ese empate luego de ir ganando 1-3, ya lo anotábamos. Increíble. Giovanni García, muy buenos días. Gracias por estar una vez más ahí pendiente con nosotros. ¿Por qué la Premier League es la última en resolver el título? Buenos días. No, realmente es el último porque hasta la última fecha hubo una paridad entre el Arsenal y el Manchester City. Y creo que se va a resolver a favor del City, porque si ganan ambos, pues el City será campeón. Hay que ser claros, el City no fue un gran equipo a lo largo del año. Tuvo muchos altibajos, a veces sí, a veces no. Y el Arsenal es un equipo extraño, un equipo sin mucho gol y sin embargo está disputando el título. Entonces se fundamenta más a través de la posesión del balón, de mantener los ceros, los resultados, de hacer pocos goles pero evitar muchos. Y la verdad es que, bueno, ha cosechado importantes resultados, menos ante el City. Ante el City no pudo. Creo que va a ser un perdedor muy legítimo en esa Premier, que este año pues no ha sido tan relumbrante, la verdad. Yo tengo que decirlo y tengo que confesarlo, que la mayoría de la gente ve la liga inglesa como la mejor del mundo, por la rapidez, por la verticalidad, por el deseo de hacer goles, porque no se pierde mucho tiempo, en fin, hay muchas razones para considerarla así. Pero a mí el fútbol sin fantasía no me sirve. A mí el fútbol mecánico, el fútbol transitivo únicamente, dedicado a que si recuperas el balón inmediatamente atacás, y a que no importa cómo llegues, pero lo importante es hacer el gol, ese fútbol a mí, que soy menotista, o que soy de Rinus Michel, o que soy de Johan Cruyff, no me llena. Habrá aficionados a los que lo llena. La prueba está en que ningún volante, por ejemplo, de lujo, hay en la liga inglesa, ninguno de los creadores, de los creativos, de los pensantes. Los delanteros, los mejores delanteros del mundo están en Europa, no en Inglaterra, porque Haaland es goleador, no es jugador de fútbol. Esa es una diferencia muy grande. Mientras Harry Kane juega fútbol, mientras Mbappé juega al fútbol, mientras Vinicius juega al fútbol, Bellingham juega al fútbol, o sea, saben asociarse, juegan para 11 y con 11, Haaland juega para él solo. Entonces, esa es la figura, el ícono de la liga inglesa. Lo demás es realmente lamentable, cualquiera ya es figura. Entonces, y se pagan millonadas por esos jugadores, por eso ahora se les va a cortar el chorro, y eso va a decrecer. Yo creo que la liga inglesa va a entrar en una depresión de espectacularidad y de motivos suficientes como para pensar que siga siendo la primera, por las decisiones del gobierno inglés, porque estaban pasando allá por el forro. Todo el mundo compraba jugadores al precio que fuera, lo encarecieron, tuvieron una inflación tremenda, una crisis económica que vive Inglaterra aplastante. Es de los países de más decrecimiento del Producto Interno Bruto desde que salió de la Unión Europea. O sea, tengámoslo en cuenta que hasta ahora sí tenían con qué pagar. A partir de ahora puede que tengan los jeques, puede que tengan los millonarios árabes, pero no podrán pagar lo que les provoque, porque habrá unos topes. Esperemos. De todas maneras, esa liga inglesa la seguimos mirando así, de lejitos, Giovanni, con pero expectativa más del resultado. Si hay algo a destacar de la liga inglesa, es lo equilibrada que está. No es el caso de Francia, de Alemania, donde en Francia pues manda el Paris Saint-Germain, igualmente en Alemania, salvo casos excepcionales, bueno, en esta temporada manda siempre el Bayern Múnich. En Italia encontramos un poco de más equilibrio con la Juve, el Inter de Milán, el Milan, e incluso aparecen más equipos. En el caso de España son dos, o es el Real Madrid o el Barcelona. Hay poco espacio quizás para la alternativa. En Inglaterra sí encontramos varios clubes que han sido campeones, que se mantienen en lo más alto. Es el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool. Hay, digamos, una liga que es muy competitiva. Hay muchos clubes grandes. Eso explica también, repito, si eso explica de alguna forma que a estas alturas no se haya definido el título de forma anticipada. Giovanni. Bueno, parece que perdimos a Giovanni. Estamos en Latino Deportes. No sé para dónde se fue. ¿Qué vamos a hacer? Perdimos a Giovanni. Ya sobre la red. Giovanni, ahora sí. Me escucha ahí, ¿no? Ahí te escuchamos perfectamente. A ver, Jorge. Yo voy a hacer esta analogía. Soy economista, pero a la vez también estudié lo que era física y todos los movimientos geométricos en el universo. Hay cosas que son niveladas por lo alto y por lo bajo. Yo sigo pensando una cosa. Si Inglaterra tuviera la mejor liga, ¿por qué no gana un campeonato del mundo en fútbol? ¿Por qué no gana una copa en dos ocasiones? Inglaterra ha ganado una sola vez en el 66. Sí. Giovanni. Bueno, lo perdimos definitivamente. A ver si tenemos a Adolfo Jiménez del Río, que está listo con toda la información del Giro de Italia. No sé dónde se habrá metido Giovanni García hoy definitivamente. A ver, ¿me escucha ahí? Sí, ¿dónde te mete? Yo creo que te mete debajo de la cama, Giovanni. ¿Aló? ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Concluye el comentario, por favor. No, yo simplemente digo lo siguiente. Hay cosas que se nivelan por lo alto y por lo bajo. Si esa liga fuera la mejor, ¿cuántas Champions se ha ganado en los últimos 20 años? Dos. Una con el Liverpool y una con el City. Y una que se ganó con el Chelsea, comprada además porque se habló de que Roman Abramovich había comprado cuando Mourinho era el técnico esa Champions. O sea, realmente ha ganado más el Real Madrid, solo. O el Barça. Los dos equipos en los últimos 20 años por encima de los ingleses. ¿Cuántas Europa League se han ganado? ¿Cuántas Copas de Europa de selecciones se han ganado y cuántos campeonatos del mundo? Del mundo uno solo en el 66, no han ganado más. De Eurocopas, no han ganado ninguna. A ver, si tienen la mejor liga, ¿por qué a nivel de clubes internacionalmente y a nivel de selecciones no ganan nada? Yo viví en Inglaterra. Ahí me decía un periodista inglés del Standard Pulse, me decía, Giovanni, lo que pasa es que aquí es más importante la liga que los demás campeonatos europeos. Y yo les dije, pero la imagen de un país se mide por lo que muestra el exterior, no por lo que tiene en el interior. Sí, ha llegado a ganar el Leeds United, ha llegado a ganar cualquier equipo de medio pelo, ha ganado la liga. Yo lo sé. ¿Pero por qué? Porque allí ellos piensan que lo mejor está en ellos. ¿Por qué los mejores jugadores del mundo no permanecen en la liga inglesa? El único fue Cristiano Ronaldo y se vino para España para poderse ganar 9 títulos más. ¿Por qué? Porque sabía que allí no era. En todo caso, yo te pregunté, Giovanni. Te pregunté sobre el equilibrio que había. Sí, porque está nivelado por lo bajo. Es emocionante, pero por lo bajo. El nivel de ellos no es el mejor nivel del fútbol. Allá, por ejemplo, dicen, no, es que tenemos 5 entrenadores españoles. Sí, ahora va a ser 6, porque vuelve Lopetegui. Van a ser 6 en la próxima Liga Premier. Giovanni, se nos acabó el tiempo. De eso hablaremos, porque los mejores entrenadores españoles que están fuera no son propiamente, exceptuando a Guardiola, que ha ganado todo con el Barcelona, no han ganado en España. Muy bien, aquí nos quedamos con él. Aquí no han ganado en España. De eso hablaremos después. Es un análisis muy profundo y espero que la gente lo entienda. En fin, ya hablaremos de todo esto. Y me preguntaré, y le preguntaré a la gente mañana, ¿ustedes creen que Mbappé tiene cabida en el Real Madrid como está el Madrid con la llegada de... Lo resolvemos mañana, Giovanni. Buena pregunta. Que tenga un feliz día. El brasileño de 17 años va a estar por encima de Mbappé. Ojo a eso. Yo creo que sobre Mbappé en el Madrid. De eso hablaremos. De acuerdo. Giovanni García aquí en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes. Nosotros vamos llegando a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, para cerrar Latino Deportes, nos comparte la previa de la etapa 10 de el Giro de Italia, luego de la jornada de descanso. Y esta noche arranca tremenda jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con el partido entre el Quito de Ecuador contra el Junior de Barranquilla de Colombia. Él estará también el partido. Después de un merecido descanso, el Giro de Italia continúa en el día de hoy con su 10ª etapa. Una etapa que esperamos que sea tremenda, porque son 142 kilómetros, pero enlazará dos localidades, Pompeya y el Alto de Boca de la Selva, de primera categoría y con 18,1 kilómetros al 5,6% en Cusano Mutri. una etapa que esperamos que tenga las emociones que siempre nos dan los escaladores. Y es que indudablemente esta etapa puede definir definitivamente lo que será los títulos de este Giro de Italia. Recordemos que por ahora prácticamente o ritualmente lo tiene asegurado Tadej Pogačar, ya que no vemos absolutamente ningún rival que tenga la potencia, la fortaleza y la regularidad que está teniendo el esloveno. Y eso sí, los escaladores esperan esta montaña porque es la opción de pelear puestos en la tabla de clasificación. Recordemos que esta tabla de clasificación la lidera Tadej Pogačar, seguido el colombiano Daniel Felipe Martínez del Bora Hansgrohe a solo 2 minutos 40. Decimos solo, pero indudablemente para Tadej Pogačar ya tiene un mundo por delante. Geraint Thomas está en la tercera posición, como cerrando ese podio virtual por ahora de la Ineos Granollers a 2.58. Pero tenemos también otros grandes del ciclismo mundial en este top 10, como lo es Lorenzo Fortunato de Italia, el mejor. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Me falta voluntad.